Bien, muy buenos días. Y bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes, compartir un poco lo que hemos hecho y pues todo lo que implica querer cambiar las cosas. Yo soy campesino de nacimiento, nací entre los nopales y los mezquites. Entonces, es algo muy, muy, muy sentido. Y bueno, pues mis padres paternos trabajaron todo lo que son los cereales, la ganadería. Y mis dos abuelos trabajaron todo lo que es la huerta, lo que es el frutal, lo que son las verduras y lo que es la flor. Entonces crecí en una abundancia, o sea, no hacía falta nada, nomás tener hambre. Y esto me llevó pues a trabajar junto con ellos, a ver toda esa sabiduría que va pasando de generación en generación, y que bueno, también me tocó la mala suerte de llegar a la era de la tecnología, y le entramos a la tecnología. Quiero decirles que tuve una experiencia mucho, muy fuerte. Me tocó ver todo lo bueno y todo lo malo, y tener la suerte de volver a regresar a hacer el trabajo de agricultura natural. Y pues en este proceso, pues le entramos a la agricultura química. Y cuando se vienen esos cambios de empezar a hacer la agricultura química, pues es un deslumbramiento total. Porque cómo, a partir de que empiezas a hacer la aplicación del fertilizante con una cucharada o con una corcholata, me acuerdo, me queda muy presente, hacerle la aplicación del fertilizante de sulfato, de nitrato, de urea a la planta, a partir de ese momento hay una producción. Hay una producción buena. Y luego le empezamos a meter otro poquito más, y luego llegan los insecticidas, y viene todo un proceso de transformación. Pero déjenme decirles que cuando se hacía la agricultura natural, lo hacíamos con una yunta de bueyes, lo hacíamos con unos caballos, con el arado sacábamos el agua. Teníamos una, yo vivo en la parte centro, vivo sobre lo que es el río Lerma Santiago. Entonces, la abundancia del Lerma Santiago más la montaña, más la abundancia que teníamos alrededor de nosotros, pues es un paraíso. Llegábamos al valle, enfrente del río, y eran miles, millones de patos, miles de zanates, miles de huilotas. Las aves es un paso de aves migratorias. Entonces, yo decía, ¿cuándo se va a terminar esto? Yo creo que nunca se va a terminar. Pero llegaron los 60s, los 70s, empieza la zona industrial, y empieza poquito a poquito, con los químicos empezamos a matar gran parte de esa diversidad. Luego se viene la aplicación de una campaña sobre la rata de campo con Aldrin. Entonces, eso viene la muerte, porque el Aldrin no termina matando un animal, sino que termina con la cadena. Porque el animal se traga uno, el otro se traga al otro, el otro se traga al otro, y es una cadena de muerte. Y nosotros le entramos con muchas ganas también. Seguimos aplicando herbicidas, insecticidas. Compramos el primer tractor, decimos, oye, con un tractor es una chulada, vamos a trabajar, vamos a hacer desmadre y medio. Sí lo hicimos, porque con él nos fuimos también nosotros, como familias, como pueblos, como gran parte de esa diversidad también, ahí nos fuimos envueltos en ella. Pero esto no termina ahí. El primer tractor fue de 30 caballos, el segundo fue de 70. ¿Por qué? porque el primero ya no podía. El suelo se fue muriendo. Fíjense, de empezar a trabajar la tierra con los caballos, con la yunta, con 30 caballos de fuerza, y luego 70 caballos. Cuando llegan los 70 caballos, pues ya teníamos aquí en México la aplicación del amoníaco anhidro. Una chulada para todos. ¿Por qué? Porque la producción se venía fuerte. Nosotros somos una zona de trigo, avena, cebada, maíz, frijol, calabaza, sorgo. Es una abundancia muy fuerte. Pero empezamos a aplicar el amoníaco anhidro y empezamos a matar más. Porque con el amoníaco se hace una aplicación inyectada, se puede decir de esa manera, el tractor y un subsuelo, y haces la aplicación de lo que sería el nitrógeno. Pero para estas alturas la materia orgánica ya se había terminado. Y los aumentos del fertilizante justificaba pues que entre más fertilizante, más producción. Pero también ya teníamos enfermedades suficientes para entretenernos cómo matarlas. ¿Sí? Bueno, nuestra diversidad ya estaba minada, el río ya estaba contaminado, y ya los patos ya no había, las gallaretas se habían ido, y los anates también, y las bilotas, pues una y otra vez que andaban por ahí volando. ¿Sí? Y en esa carrera, pues seguimos trabajando. El amoníaco anhidro es una aplicación que se hace de tener una recomendación de, puede ser 200 kilos o 150 kilos. Y como todo, si la receta es un litro, vamos le metiendo dos para que quede bien. ¿Sí? O sea, las recomendaciones, a veces hay la recomendación y a veces el mismo agrónomo te lo dice, métele un litro, es la recomendación un litro, pero si quieres métele otro poquito más para que amarre bonito, ¿no? Y hacemos esas aplicaciones, pero esas aplicaciones trae como consecuencia el que la plaga o la enfermedad sea más fuerte y más intensa el próximo año. El insecto tiene una gran ventaja sobre todo esto. Es un animal que muta. Podemos matar a los enemigos, a los insectos, y a los enemigos naturales los vamos haciendo más fuertes. Y cada día van creciendo más. Cuando esto empieza, la gallina ciega o el nisticuil no era ningún problema para nosotros. Hoy la gallina ciega, el nisticuil, el gusano del hambre, el cogollero, son un problema fuertísimo y son incontrolables para los químicos, para cualquier químico. No quiero saber cuál químico es el mejor que diga que no, que va a funcionar para hacer un control sobre plaga y una enfermedad. Cada año son más fuertes, y hoy, en este momento, el químico se sale de las manos, se sale en el sentido de que no controla, y le dan entrada a lo que es la propuesta de ahora, es semillas transgénicas, que la planta esté envenenada desde el momento en que va a ser plantada. Y esto no resuelve nada, porque dentro de toda esta trayectoria que tenemos de trabajo y de experimentar y de ver las cosas y hacer una transición de una agricultura, nos damos cuenta que la agricultura o las plantas, en este momento, para mí como agricultor, me doy cuenta que las enfermedades no existen y las plagas tampoco. Nuestro problema es un problema nutricional. Nuestro problema es un suelo desequilibrado. Y en el momento que nosotros nos dedicamos a hacer nutrición, podemos cambiar todo lo que es esa problemática que es tener una plaga y tener una enfermedad y controlarla de una manera natural y sin contaminar y sin exponernos a lo que es un producto químico. Hoy en día puedo decir que para mí la agricultura sustentable es un recurso, es una manera y es una forma de involucrarnos hacia la naturaleza, entender la naturaleza. Nuestra problemática fue la separación natural. Y a nivel nacional, a nivel de mundo, a nivel, como se le nombra ahora, no recuerdo ahorita, se me escapa la palabra, pero nuestra gran problemática es esa. ¿Cuándo nosotros dejamos de entender a la naturaleza y trabajar con ella? ¿Sí? Nuestro problema social, político, cultural que tenemos y que estamos viviendo es eso. ¿Cuándo dejamos de entenderla? ¿Cuándo dejamos de trabajar? ¿Cuándo dejamos de alimentarnos verdaderamente de algo natural? Y la otra parte importantísima es cómo en este momento, hoy se quiere hablar de agricultura sustentable, hoy se habla de cómo ser una ciudad sustentable, hoy se habla de cómo ser una economía sustentable, pero jamás se habla de cómo vamos a hacer a un campo sustentable. No lo hay, no hay una forma. Y se los puedo decir que este año fue un año malo, poca lluvia. Sin embargo, hubo algo de maíz. Y la política que se está tomando como del campo es acabarnos el campo a como dé lugar. El campo se termine. Muchos de los que están ustedes aquí presentes a lo mejor tienen una relación con el campo. Vienen del campo o no son del campo. Y lo más grave de todo esto es que una universidad esté formando y esté haciendo personas que van a trabajar en el campo, que se supone que van a llevar salud al campo, que van a ser un campo productivo. Pero eso es una realidad y es una mentira tan grande y tan fuerte, el que ustedes si van a ser agrónomos, que lo piensen dos veces. No sé en qué momento están de su carrera, pero el agrónomo que tenemos ahora en el campo es un agrónomo que vende productos químicos. Es un agrónomo que no va a dar una solución a nada. Y digo tenemos porque me considero parte de una educación diferente, de transformar y hacer gente que dé soluciones y que haga proyectos de vida comunales para fortalecer y hacer que las economías de los recursos de los zonas rurales empiecen a generarse y no que sean parte de un proceso de capital que se está escapando y que se está yendo a otro lado. México se encuentra ahorita en una situación muy difícil porque toda su producción o toda la alimentación que hoy tenemos es una alimentación chatarra, comida rápida. Todos ustedes se alimentan y compran en una tienda. Y la mayor parte de las tiendas no son mexicanas, son transnacionales. Y el poco recurso que se está generando, el dinero que hay circulante, es el de la gente que trabaja y que gana un salario mínimo. Y que se gana y se va y lo gasta en una tienda. En una tienda que su circulante no va a ser para ellos, para nosotros, para la comunidad, sino es un circulante que está fuera. Entonces, el gran reto, tanto de las universidades, es de veras que realmente formaran profesionistas con una visión distinta, con una visión diferente. Yo ahorita al entrar, cuando entro a la escuela y veo gran cantidad de jóvenes hablando, platicando allá afuera en las jardineras. Es un desperdicio. Y ver, o sea, pues, el que estén todavía trabajando más con un libro que de hace 30, 40 años que se imprimió, en el que llego a la escuela y lo primero que veo es el campo saliendo, una troca con maíz o sin maíz, y un terreno con un monocultivo, el terreno totalmente desolado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Por qué no somos capaces de entender? ¿Y hasta cuándo vamos a dejar que tanto las autoridades como los que tienen en sus manos el control de enseñar y hacer personas que eduquen a su pueblo, si no hay un sentido común? El alimento que hoy en día estamos consumiendo es un alimento de muy mala calidad. Es un alimento que no alimenta, que da muerte. Hoy, día a día, tenemos los hospitales saturados de gente que se está muriendo, de gente que tiene diabetes, de gente que tiene hipertensión, de gente que tiene cáncer. Veo los árboles y los árboles son el reflejo de nosotros. Nosotros como ciudad, como campo, nos estamos muriendo igual que ellos. No tenemos una estructura social ni siquiera de entender para poder hacer un saneamiento de un árbol. No lo sabemos. Los jardineros que tenemos en este momento en la ciudad no son jardineros. Son personas que ganan un salario y que lo que quieren es salir las 8 horas de trabajo, cortar el pasto, pero no entienden que el árbol, para hacerle una poda, tiene un día. Y tiene un día con la luna. Nosotros nos separamos tanto de nuestra naturaleza que no entendemos al sol. ¿Cuántos de ustedes se levantan y ven al sol? ¿Cuántos de ustedes se levantan y ven la luna? Nuestros campesinos, yo mismo, cuando empezaba, cuando hice todo un desorden, cuando tiré tanto veneno, porque tiré veneno a morir. Y si no, y si estoy aquí, es porque tal vez comprendí que estaba mal y que tenía que regresarme, que tenía que hacer un cambio en mi vida. ¿Sí? Y que después de haber tirado tanto veneno, volví otra vez a esa naturaleza, a ese espacio, a ese terreno, a esa parcela, y lo primero que hice fue pedirle perdón a la tierra. La otra fue perdonarme a mí mismo por mi estupidez. La segunda fue hacer un recuento de hechos y llegar hasta cuando andaba gateando, para empezar y para ver que sí, las cosas sí se pueden hacer, pero tenía muchas cosas en mi contra en ese momento. No tenía ya una economía, no tenía un equipo, porque gran parte de nuestra gente se va. El campo en este momento es una miseria. El campo lo que da es lástima. ¿Y saben qué es lo que le dice el campesino a su hijo? Dijo: si usted puede hacer otra cosa, hágala. Y las opciones, ¿saben cuál es? Que se vayan a Estados Unidos, que se vayan a la ciudad, que se vayan a estudiar o que se vayan a la zona industrial. Pero Estados Unidos ya no es una opción para nadie. Está saturado. Estados Unidos hizo un bache muy grande al pueblo latino, no a México, al pueblo latino. Y ustedes lo pueden ver. Aquí pasan las vías del tren. ¿Cuántas personas vienen, latinos, a querer subir hacia el norte, pasando hambre? Cuando el pueblo latino tiene para hacer una agricultura y para tener alimento los 365 días del año. Que los gringos Tiene una agricultura de 6 meses y 6 meses se lo está llevando la chingada de frío. ¿Sí? Y nosotros tenemos hambre. Los pueblos latinos tienen hambre y tienen una diversidad encabronada. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hizo falta? ¿Qué dejamos de hacer? Saber de entender, saber de comprender, saber de entender y hacer, y que nuestras universidades y nuestras autoridades no han hecho nada. Porque no supieron dirigir, no supieron educar, no supieron dar esa formación de estructurar. Y tenemos un gobierno que sirve para 3 cosas. ¿Sí? Y que lo seguimos permitiendo. Y que no hemos hecho nada. Y que estamos esperando estar como los que están ahorita en guerra para empezar a querer hacer algo. A mí me da lástima, me da tristeza que este recinto debe estar lleno. Porque hay muchos jóvenes allá afuera. Sí. Pero bueno, ahora sí que esta es la forma de vivir en la que estamos. Y que nos vamos a ir educando conforme nos vaya cayendo el 20, por decirlo así. ¿Verdad? Exactamente. Pero qué feo cuando llegara a eso. A hacerlo por una necesidad, pero una necesidad urgente, en la que el tiempo nos está comiendo, en la que ya no nos queda más que hacer, en la que tenemos una naturaleza que nos está pidiendo a gritos que ya no, en la que nos pide que plantemos un árbol y nunca lo hemos hecho, en la que no sabemos cuidar la naturaleza, en la que sabemos contaminar, tirar, en la que vamos a la tienda y pasamos y tiramos la basura, de que no sabemos hacer algo por nosotros. Sí. El que vivimos día a día, pero vivimos por vivir, por pasarla. Y eso, yo pienso que en eso no se vale. Yo los invito a que ustedes busquen. Si no tienen información aquí, búsquenlo. Hay muchas formas de tener algo, de saberlo, de empezar a cambiar las cosas. A que no lo dejen así a la ligera. Ustedes son jóvenes. Ustedes van a tener el destino de muchas personas. Si ustedes hacen las cosas bien, se va a multiplicar. Si lo hacen mal, pues es como el de, ¿quién hace más daño? ¿Un médico o un maestro? El médico se le muere y echa la bendición y se va. Pero un maestro no. Un mal maestro, echa a perder generación tras generación. Entonces, es una responsabilidad muy grande el ser un maestro y el que saque o haga o que enseñe a pensar a un muchacho y enseñe a pensar a un pueblo, a hacer las cosas, tener sentido común de lo que es la vida. Y la agricultura orgánica, la agricultura sustentable, es sentido común. Es como nos involucramos en una naturaleza para que la naturaleza nos dé vientos. El día que entendamos a la naturaleza, no vamos a trabajar. Cuando yo hago esta transición y empiezo a trabajar la parcela, lo primero que saco es nada. Las condiciones del suelo son muertos, no hay suelo, no hay vida y no hay un proceso de alimentación. Cuando empiezo a hacer el proceso de alimentación de la tierra, empieza a haber respuesta. Empezamos otra vez a tener, a formar esas bacterias, esos hongos, esas micorrizas para que empiecen a dar vida, ¿sí? Y empezamos a crecer, empezamos a crecer y empezamos a empezar a hacer vida. Y la otra parte importantísima es el reconocimiento de la luna y de los ciclos lunares. En este momento no hay el mejor. ¿Cuál es el mejor herbicida? Es el conocimiento de los ciclos lunares. ¿Quieres no tener malezas dichas por la universidad? Nosotros, todas las plantas son buenas y son buenas, porque todas tienen una función. Es hacer y dar vida y ser parte de una vida. Entonces, trabajamos con los ciclos lunares. Preparamos suelos con luna menguante. Sembramos con luna menguante. ¿Y saben cuánta maleza tengo? ¿O cuántas buenezas tengo? Tengo muchas. Pero germinan después de que tengo el maíz o el frijol o la calabaza a una altura que no le perjudica. Viene la planta, la población, la cobertura del suelo, porque el suelo debe ser, siempre debe ser cubierto el suelo. ¿Sí? No, el suelo desnudo es infuncional. Un suelo muerto, eso es un suelo muerto. Un suelo que está, que no tiene plantas, que no tiene población, o que tiene una población no más de lo que se sembró, es un suelo muerto. Y lo que va a dar es muerte. ¿Sí? Entonces, a partir de que sembramos luna menguante, preparamos luna menguante, sembramos luna menguante, a partir de ese momento, en este momento, si yo me meto a la parcela 5 veces, es mucho. Son 5 hectáreas. Y el día que voy a dormir, porque no tengo nada que hacer más que esperar el día de la cosecha y cuando hay elotes y cortar frijol y cortar calabazas. No tengo enfermedades. ¿Por qué? Porque las enfermedades son desnutrición. Y cuando el suelo está nutrido, no hay plagas. Y si no, y si hay una sequía, tampoco lo hay. ¿Por qué? Porque es una tierra que está hidratada, porque tiene composta, porque tiene materia orgánica. Y porque por cada kilo de materia orgánica tenemos 4 litros de agua en reserva. Entonces podemos aguantar 8 días, 15 días, 22 días sin agua. Pero es el trabajo en el cual nos vamos involucrando poco a poco. El que hoy en este momento la agricultura orgánica o la agricultura natural, hay muchas formas de venderla. Y también ya es un negocio en este momento. Sí. Hoy la agricultura orgánica es el que hagan composta de lombriz, el que hagas composta con maquinaria, el que hagas composta o foliares de 1000 formas y empezarlos a aplicar. Pero la mejor composta es la que haces directamente trabajando en la parcela, ¿sí? Y ahí estás quitando muchos tiempos, muchos movimientos y muchos costos. Entonces la mejor agricultura es la que aprenden ahí ustedes ahí mismo. Yo le quería preguntar, ¿hace cuánto empezó con su cambio de práctica y cómo su familia le apoyó con esto? Hace 20 años. ¿Mi familia cómo me apoyó? Al principio Sam estaba loco. O sea, es muy difícil. O sea, lo primero es que yo me convencí de que tenía que hacer los cambios. Sí, y bueno, mi vieja me aguantó, ya me corría, sí, porque, o sea, pues para aguantar el hambre y para aguantar y no llevar nada, está cabrón. Es la transición, las transiciones son fuertes. Ahora en este momento yo les puedo decir y les puedo garantizar que una transición la hacemos en 6 meses. ¿Por qué? Porque ya tenemos experiencia, porque ya sabemos hacer las cosas, sí, y no vas a sufrir, no va un campesino en este momento... no va a batallar o no va a dejar de tener una producción por hacer un cambio de agricultura química o hacer una transición a una agricultura natural. Los tiempos ya están muy reducidos. ya sé, para Ezequiel o para Alejandro también. Pregúntenle. Aprovechen. ¿Puede que ahí voy a dejar unas 3 hectáreas para estar haciendo la transición? No. Fue una transición forzada. ¿Pero fue al 100% desde este? Al 100%. O sea, te voy a decir por qué. La cosecha, la última cosecha, fueron 40 hectáreas perdidas todas. Sí. Entonces, para pagarle al banco, tuvo que llevarle toda la maquinaria. Entonces, para la siguiente cosecha no había nada. Nomás las dos manos. Y la otra parte importantísima, la comunidad que está contigo alrededor, ¿qué pensaba de ti? Pues, este cabrón ya se murió y ya está loco. Cuando empiezo a trabajar y a empezar a hacer los trabajos con una yunta, porque lo hice con una yunta, con dos caballos, y la otra, los arados ya no existían, ya los llamados ya no estaban. Entonces, ese arado, el arado con el que trabajé, lo copié de una literatura cubana. Quiero decirles también que trabajé en la zona industrial 5 años y bueno, manejé las máquinas también, si podía hacer, y sé hacer muchas cosas, entonces no me costó trabajo hacer un arado y trabajé con un arado. La transición la hice de golpe y eso me costó mucho, pero me costó. Sí, no debe ser total, debe ser acompañada. Y pues, ¿cómo? Bueno, ahora en el que es 100% orgánica. Muy bien. Es bien. Este proceso no nace solo, nace a partir del colectivo ecologista. Víctor ha sido parte de este. Unos loquitos igual que nosotros, que en la ciudad se hace, pues, como abrir un mercado otra vez de no contaminación. Y que le apuestan también a eso. Entonces conjuntamos toda esa parte y empezamos a abrir mercado en la ciudad de Guadalajara y empezamos a trabajar desde el 96 abriendo mercado, y pues la gente sí nos entendía y otros sí, otros nos mandaban por un tubo, pero hoy Guadalajara es uno de los puntos de referencia a nivel nacional en los cuales estás abriendo lo que es la conciencia de lo que es la agricultura orgánica. Y la otra parte importantísima, la certificación. Bueno, pues este movimiento de tianguis y mercados, pues está ligado también con, no sé cómo llegamos a Chapingo, pero nos mezclamos ahí y empezamos, y empiezan las propuestas de qué hacer con todo este movimiento social, y empieza a moverse lo que son las certificaciones. Y bueno, quiero decirles que Víctor es uno de los compañeros que está involucrado mucho en lo que es la certificación, y hoy somos parte de una certificación que su nombre es Lote, y ya somos los primeros campesinos y certificadores también en hidroponía. Mira, la agricultura tiene muchas ramas y tiene muchas formas de querer alimentar a las personas. Pero la hidroponía, para mí, si México tiene campo abierto y tiene un clima para producir 365 días al año y hay suelo suficiente, la hidroponía es una forma de mercadeo más y de vender equipos e insumos. ¿Sí? Nada más eso. Es más caro. Pero si tenemos suelo suficiente, pues ¿para qué queremos una hidroponía? ¿Para qué nos hacemos pedazos en algo que... En crear una estructura, porque crear una estructura, fíjate bien, el tener una parcela natural al 100% con un área, con tierra, arbolado, plantas, pues no tienes... Haces una estructura social para que convivan y para que se dé. Y cuando hacemos una hidroponía, tenemos que hacer características similares y tener muy en cuenta que tu nutrición tiene que ser perfecta para que no tengas problemas y enfermedades. Entonces, ahí tienes que crear un área artificial para dar condiciones. Puede ser también igual, y es igual. Sí. ¿Y ahora la comunidad? ¿Cómo ven? Ahora, después de todos los años. No, pues, bueno, hay mucha gente que sí, ya les cayó el 20, quieren cambiar las cosas, y bueno, me ven que trabajo menos y que duermo mucho. Igual esa pregunta también era extensiva a Alex. ¿Cómo te ven ahí en...? Pues, por ejemplo, gran parte de mi aporte, gracias, gran parte del aporte nutritivo que tengo de los borregos es gracias a que la de los jugos ahí me deja su... y que los árboles, por ejemplo, de mi zona 1, que es el bosque comestible, me los dio el mecánico de enfrente, porque él lo corrieron de su parcela. O sea, dependes, aquí o conectas con la gente o no estás haciendo nada. Esa es la verdad. Porque cuando llegué, pues llegué con unas cercas ahí todo muy mal. Y ya llegó un vecino con una carretada de rastrojo y yo ni siquiera sabía dónde les voy a... o cómo le voy a hacer. Entonces, esto nos sucede a todos o no está sucediendo. O nos sucede al vecino, realmente tienes que llegar a afectar y contratar gente de ahí mismo. Tiene que haber repercusiones y tiene que haber una conciencia de que estás afectando las zonas. Por ejemplo, ellos, pues lo que esperan es que ahí a veces en la noche se pone como cueva de lobos. Entonces en el terreno, pues vamos a ver la forma de ya poner iluminación, que no la está dando el municipio, ¿no? Pero hay que ver de qué forma, pues también le aportamos ahí al lugar, porque pues no nada más recibir y yo nada más mis trastecitos, ¿no? Hay que dar chamba, hay que conectar y hay que ser recíprocos con eso. Es imposible tener esas muestras de solidaridad y no responder a eso. Obviamente, pues si el mecánico necesita chamba, yo no voy a pensar en llevar mi carro a otro lado. O sea, ahí lo tengo ahí enfrente. Y es un tipo que ya no tiene dónde sembrar y me regaló cerca de unos 34 árboles. Otra persona nos regaló 396 árboles, que era una pena, no teníamos ni gente, pero entre 3, 4, órale a sembrarlos, ¿no? Una arquitecta que nos los regaló y eso ya transforma el lugar. Ya tenemos un ingreso de carbono, estoy viendo... Que ese ingreso de carbono, a ver si se lo pueden comer los borregos también. Todo es... El árbol no suelta sus hojas nomás así de oquis, es para nutrir el suelo, pero también si lo podemos hacer más biodisponible a través de la excreta de los animales, pues bueno, hay que pensarle. Y esas cáscaras de naranja, si las podemos ensilar y las podemos pues transformarlas, pues bueno, hay que aprovecharlo. A eso me refiero con eficiencia. A veces pensando que en el tema hidropónico, pues es un tema, es caro, es lo que te digo, es un negocio de billetes ahí. Hay que hacer lugares artificiales de la agricultura protegida, con cierto tipo de insumos y ciertos niveles de pH, tienes que andar todo el tiempo con tu medidor y cuánto... Ahí yo te puedo decir, por ejemplo, en un invernadero, cuáles son las sumas que se hacen. Estás transformando moléculas de luz en foliar. Ese es el negocio. Y le tienes que restar el número de rajes que tienes para saber cada invernadero cuánto te va a dar en foliar. Entonces es algo totalmente automatizado. Ahí les vale. Tengo amigos que producen mucho allá en San Diego y en la zona del condado de Orange. Se han vuelto líderes en su comunidad, lo están haciendo bien, pero es un negocio de billete. Y no tiene mucho que ver. Si usan... El mismo condado ahí de California les ha dado como incentivos por aprovechar bien el agua y todo este asunto. Ya está más desconectada. Si lo quieres hacer en pequeño, hazlo. Tú siempre experimenta y ten varias tecnologías. Eso es lo importante. Incentivar la creatividad y la participación. Hacer. Que Nisadante quiso sacar mucho dinero rápido. Yo estoy en el momento en el que ya tengo un invernadero y ya y fue en forma cooperativa, ni siquiera compré yo los fierros. Gracias a Marcela y a Dani, me cayeron por ahí alguien que los tenía arrumbados y pues órale, ¿no? Ya le metimos en ese esfuerzo cooperativista. Yo vengo de una lógica del comerciante. Tengo abuelos que son agricultores y eso, y por una tal vez una nostalgia, tengo muy presente cómo estaba el rancho de mi abuelo, y al ir él envejeciéndose, pues todos mis tíos, los varones, se pelaron para el gringo. Son troqueros. Y alguno tiene algunas en una huertilla, tiene ahí sus vacas y le hacen a loco, pero nada más por nostalgia. Entonces, habiendo un rancho, siendo el fundador de una población, Ciudad Constitución, pues no hubo quien siguiera. No hubo quien siguiera. Entonces, nos ponemos muchas excusas, y ese tema de la expulsión de la gente, ¿qué hacen mis tíos allá? ¿Por qué no? 12 tíos tengo, 6 de ellos hombres, todos están en el gabacho. Teniendo tierras, teniendo pozos, permisos. De veras, allá en Baja California Sur está. Si te sueltan un permiso de pozo, está café. Y era una zona muy productora de algodón, y ha habido grandes proyectos para allá. Producían en algún momento olivo, ¿no? Aceituna. Ahorita están con el revuelo de la moringa, igual todo moringa. Bueno, qué padre, ¿no? Pero ¿por qué 6 manos de los fundadores, de los pioneros de esa comunidad, están fuera? Ah, bueno, escuchándolos, ¿cómo fue eso todo lo sustentable? Entrando en rentable, ¿les ha hecho rentable de lo que antes era? Bien. Esa pregunta, como que preocupa mucho. De lo rentable, ¿verdad? Pero sí es rentable, y les digo por qué. La parcela, ahí, la zona de nosotros, es una zona de alta producción. Es una zona de 12, 15 toneladas. ¿Sí? Entonces, para llegar ahorita, yo ya he hecho el conteo, y para eso, toda la que es la producción química, la siembra ahora, la siembra automatizada, es una siembra en la que va desde 5 centímetros, 10 centímetros, o sea, poblaciones muy densas. ¿Sí? Hay quien te maneja hasta doble surco, pero doble surco quiere decir toneladas de fertilizante para hacer producir ese maíz. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es el rescate de las semillas criollas y nativas de nuestro lugar. Entonces, ya hace 20 años no consumo una semilla comprada para ninguna compañía. Estoy sembrando las semillas criollas y siembro las semillas nativas. Entonces, en este proceso he aprendido también a hacer todo sacar números y saber qué estamos haciendo. Entonces, para mí, yo hago una población de 4 plantas por metro lineal. ¿Qué es lo que sucede? Pues tengo una planta con un porte muy fuerte, tiene un anclaje súper super fuerte también, es una mazorca muy grande, y tiene una producción de cada mazorca hasta de más de 350 gramos por mazorca. Y eso si encuentro mazorcas de 2 plantas con 2 mazorcas. Entonces, eso quiere decir que yo ando arriba de 12 toneladas con 40,000 plantas, y son criollas. Y aparte tienen, no es un monocultivo, tiene frijol, tiene calabaza. ¿Sí? Si le pongo chile, le pongo esto y le pongo lo otro, pues todo da. Entonces, esto es lo que realmente la gente tiene que empezar a hacer todo esto, ¿no? Pero los que están idiotas o idiotizadas con la agricultura y enamorados con la agricultura química, pues sí, le están metiendo hasta 80, 120, 140 y doble surco. Pero sí le están metiendo toneladas de fertilizante que no es mexicano, que viene de otro país y está carísimo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Es la incorporación de toda la materia seca. Ese es el compostaje que estamos girando y ese es el fertilizante que estamos dando a la parcela. No hay más. Los foliares que se preparan y con eso. La otra, este año, ¿cuánto costó el maíz ahorita? Y hay broncas fuertísimas, porque ahorita hay protestas porque no vale el maíz. Se les bajó hasta querían pagar a 2.90. ¿sí? Gente que hizo convenio, que la convencieron de que hoy los mercados por contrato, eso es lo que va a rifar, pero se lo están pasando por debajo, ¿sí? Porque contrataron a 5 pesos o hasta más de 5 pesos. Se llegó el día de la cosecha y el contrato no funcionó, ¿sí? Y ahorita nosotros estamos produciendo, nuestra producción no se vende con jamás, desde hace 20 años, hice un juramento, no volver a vender insumos. Mi producción no va a ser como un insumo, mi producción va a ser una cosecha para transformar y para darle valor agregado y venderla directamente. ¿Sí? ¿Cuál es el precio que tiene ahorita lo que estamos haciendo? Estamos elaborando tortilla blanca, tortilla morada, tortilla con nopal linaza, con cilantro, con zanahoria, con betabel o hasta con alfalfa, ¿no? Es una variedad grande. ¿Y saben cuánto lo vendemos? A 40 pesos el kilo. ¿Cuánto te produce una tonelada? Eso es una tonelada y media de tortilla. Nos sale a 60 mil pesos la tonelada. ¿Cuánto es lo que está vendiendo el productor ahorita, su tonelada de maíz? A 3 pesos. Señores, lo que hace falta es que hacer iniciativas, buscar, hacer búsquedas, empezar a hacer trabajos, pero trabajos que realmente formen y hacer proyectos de vida, hacer proyectos productivos, comunitarios, familiares, y empezar a salir y hacer los mercados. Hay una oportunidad muy grande. Si Estados Unidos ya abrió el mercado latino, pues que no nomás nos metan mierda, sino que empezar nosotros a ser productivos y empezar a hacer canales de venta, porque el mercado de nosotros es muy grande y muy fuerte. Y otra, la colonia de Estados Unidos y Canadá, tenemos gente latina allá que puede consumir todo lo que estamos, que podemos producir, pero si nos ponemos las pilas y empezamos a hacer las cosas bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Quién no apoya ese tipo de proyectos ecológicos? Mira, otra parte también del ostracismo es decir, mucho gobierno, ¿no? Pero también hay gente que hace bien las cosas y que ya está ahí, pues por lo menos hace buenos desarrollos. También la cuestión es acercarse, leer el diario oficial de la Nación, no esperar que todos lo solucionen, pero hace el Congreso de Jornadas contra el Hambre, cuando recién iniciaba, fueron pues, todas las vacas sagradas de Chapingo y la gente de ahí, ¿no? Estaban primero, búscalo por favor ahí en el YouTube para que veas qué se habló ahí. Se habló, uno, acerca del fracaso de la reforestación en México, que es cuando llegaron los programas internacionales y la ayuda internacional, que es eso, todos los expertos agroforestales decían, no, pues le vamos a necesitar, se hablaba en broma, de decir, vamos a necesitar un segundo piso, aludiendo al tema de la Ciudad de México, para reforestar de tanto de lo que vamos a reforestar y los apoyos. ¿Qué sucedió? Amigos cercanos, así te lo digo, se volaron la lana. Hay este compañero que te digo de Chiapas, sí. Llegó a ayuda internacional con fertilizante carísimo, cuartos enteros así, llenos de fertilizante, ahí derrumbándose porque no hubo una transferencia adecuada tecnológica. Hubo un coyote que se ganó la feria y vámonos. Entonces, sí hay cosas muy interesantes, nada más que requiere de uno, saber gestionar. La palabra saber gestionar es, si eres capaz de entregar datos, si eres capaz de hacer un proyecto, nosotros estamos aprendiendo a hacer eso. Porque sí hay los apoyos, hay que buscarlo. Tal vez hay gente que no los necesite y dice, ¿sabes qué? Yo nunca he recibido nada del gobierno, ¿qué caramba le voy a pedir, no? También hay un cierto orgullo respecto a eso y hay una postura ética respecto a eso. No anda pidiendo chichi ahí. Yo, por ejemplo, mi plan a 2 años es estar vendiendo birria en el sur de Los Ángeles. Sé en qué tienda, en qué mercado lo voy a vender. Esa es mi perspectiva. Poder darle un valor agregado. Si me puedo llevar las tortillas que hace Ezequiel o las tostadas, que a mí, nosotros las consumimos en mi casa, las de nopal, yo no sabía que él hacía ese valor agregado. Pero ve lo fabuloso, es a 60 mil pesos la tonelada en valor agregado, es ahí donde hay que tener la creatividad suficiente de no malbaratar lo que uno hace. Otra cosa, nosotros nos hemos puesto la excusa en el terreno que nosotros tenemos, pues aquí necesito un motocultor, no quiero meter un tractor. pero necesito un motocultor por lo menos. Tal vez porque yo quiero las cosas más rápido, ¿sabes qué? Pues atalache. O ver de qué forma hacemos que el suelo se reestructure, poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Tal vez no es, no, el tema de los tiempos. Nosotros estamos acostumbrados, yo, que vengo de un formato donde yo, por ejemplo, tengo un cuñado que es arborista, y yo no le creía el tema de la luna. ¡Ya, siémbralo! Unas calmas, me decía, Dios mío. Pero cuando realmente, órale pues, me decía, le vamos a meter ahorita, como tú dices, luna nueva que no se debe ni de tocar las tijeras. Me dice, mira, enfermo, ¿sí? Y luego me lo compruebo yo mismo. Si tú siembras una semilla de que lo que quieres es, ¿qué te vas a comer de la lechuga? Pues lo foliar. Pero si siembras en una luna que no te va a generar foliar, la semilla se va de vicio. ¿A qué? A producir semilla. Todas esas cosas, a la hora de que cortas un árbol, ¿cuándo hay que cortarlo para que no se emplague ya que lo cortaste o que no le llegue la polilla en una cierta luna? Todas esas cosas las sabía mi abuelo, nada más que ya en este tiempo que todo ahorita ya de inmediato, pues no se hace caso. El rancho, debido a esa necedad y ese nivel de aprendizaje, se llama Rancho La Luna. Tratamos de obedecer. Tratamos de obedecer. Dice, pues sí, la reina es ella. Y también te dice, pues, hay momentos en los que, como dice, vamos a dormir haciendo bien las cosas. Pues no. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, Ezequiel? Final. Lo primero es el rescate de los, el conocimiento de los ciclos lunares. Segundo fue todo lo que la parcela hizo de producción en pastizales o en buenazas, incorporarlo. Eso. ¿Cuánto tiempo dejó para que se desintoxicara la...? Lo hicimos inmediatamente, o sea, la siembra lo hicimos inmediatamente. ¿Cuáles fueron los resultados? Nada. Porque estaba muerta, ¿no? Pero sí trae una respuesta. La tierra siempre te va a estar demostrando, te va a estar diciendo, una tierra contaminada siempre te va a dar plantas, pero plantas similares, muy parecidas. Y te va a dar una o te va a dar dos. Conforme va desintoxicando, va generando más plantas, ¿sí? Entre más se va desintoxicando, más población tienes, más diversidad. Cuando ya tienes una población de 10, 15 plantas por metro cuadrado, quiere decir que ya tienes una chulada, ya es vida. Sí, ya tienes una información muy fuerte de insectos y de hongos que te van a estar trabajando y que te van a estar aportando. Ya, pues ya es una tierra que produce.